Hola, soy Xavier Argarán del Pensamiento Positivo. El pensamiento es una expresión de la conciencia, la cual va más allá. Es la sustancia de la que emana todo cuanto existe para nosotros, la realidad. La conciencia se expande o se contrae en función de nuestra intención e intensidad. Y esa intención, consciente o inconsciente, se proyecta hacia el exterior, creando lo real como un reflejo en un espejo. La realidad no existe por sí misma. La generamos al pensarla, al experimentarla. ¿Que cómo se come esto? Fácil. Te voy a poner dos ejemplos para que lo comprendas. El primero, si cuando en un partido de fútbol no nos pitan un penalti clarísimo, porque así lo dice el comentarista de la cadena de televisión de los nuestros, que es Dios, todo el universo se concentra en una única verdad infinita. El robo indecente del partido que nos han hecho los malos cochinos. Todo lo demás, mentira. Ni pensamiento positivo ni leches. Aquí tienes un ejemplo de conciencia de Nico manipulado genéticamente con un troll. Pero como tal, es una interpretación, una de las múltiples posibilidades. Ahora bien, ejemplo número 2. También puedes comprender que lo cierto es que nos hemos engañado, porque lo dice la Paqui, la cuñada del kiosquero, que es muy amiga de la mujer del que lleva el bar donde van los de la limpieza del estadio. Y a lo que parece, le oye decir a uno entre cerveza y cerveza que se ve que cuando estaba haciendo de vientre en los vestuarios entró el presidente con el que lleva las cuentas, el cuentable. Y creyendo que no había nadie, le dijo al otro, lo tengo cogido por los huevos. No sabemos a quién. Bueno, huevos no es ninguna palabrota. Tal que así. Claro, y entonces todo empieza a encajar. Porque al pagar al árbitro, el presi, con dinero negro por supuesto, para no pitar el penalti y hacernos perder el partido, nuestro equipo quedó a punto de descender y mirando para Pamplona, ¿ya me entiendes? Y como tenemos al fichaje estrella, el Wapinowski ese o como se llame, que nos costó una fortuna, más que la deuda del club con Hacienda, fíjate que listos somos, y que no marca un gol ni queriendo, ahora tendrá que pactar su salida del club si no quiere ir a segunda. Y deberá renunciar al contrato y agarrar lo que le den en otro lado. Y ahora viene lo bueno, porque resulta que el presi, vaya pájaro, según la PAC, está liado con la señora del gerente de otro equipo, no me dijo cuál, pero está en ello. Y con el roce se hicieron amiguetes, ya se sabe, cuernos con pan. Y a este le interesa el capullo del futbolista. Perdón, no me he expresado bien. Quiero decir el futbolista capullo. Ahora, por cuestión de imagen, ya sabes, salir en los papeles y todo eso. Y pactaron un business, un negociete. Si le conseguía barato al Cetrunio, futbolista joven, millonario, sin trabajar, Cetrunio, se repartirían a medias la cantidad que sobrase de lo que tenía preparado para el fichaje. Lógicamente, de la contabilidad B o C o D, no sé. Pero dinero bueno, nada legal ni tonterías de esas. Una pasta. Y si nos sale bien, nos vamos a hacer de oro. Bueno, nosotros no, el presi y el otro presi. Pero los colores son los colores. Además, de lo que se trata es de ser competitivos. O sea, de joder a los demás. ¿O no? Sí, ¿no? Sí. Este otro ejemplo nos demuestra cómo podemos expandir la conciencia. Claro que en este caso se trataría de la conciencia híbrida entre un mico y un macho cabrío. Macho cabrío, el cabrón. Pero al menos hemos ampliado el campo de visión. Es como si ya hubiésemos aprendido a limpiarnos el culete, aunque sea con la mano. Porque cerebralmente aún no hemos evolucionado hasta el papel higiénico mental. Incluso hemos visto en el ejemplo que los hay que, como signo de distinción, lo hacen con papel moneda. Limpiarse el eso. Ahora volvamos con lo nuestro. El pensamiento proviene de la conciencia. Todo en ella, incluido la materia, es energía y hasta el momento no se ha podido cuantificar físicamente la materia. Cuanto más nos hemos acercado a la misma, hasta niveles subatómicos, esta ha ido desapareciendo ante nuestros ojos, o microscopio, o experimentaciones. desde la molécula al átomo, desde el átomo al núcleo y electrones, del núcleo a los protones y neutrones, de estos a los quarks, y después a los fotones, neutrinos y bosones, y más allá a las cuasipartículas, como muñecas rusas, que están vacías y cuando las abres siempre encuentras una más pequeña dentro. Y hoy por hoy solo se han podido comprobar algunos de sus efectos en aceleradores de partículas, pero nunca tocar su materia. Nunca hemos llegado a verla. Solo se ha determinado teóricamente su masa. Y aún así, aceptándola como cierta, el mundo material de objetos es, hasta el momento, un 99,9% vacío. Entre el núcleo del átomo y los electrones que circulan a su alrededor, hay un universo de vacío. El núcleo es unas 100.000 veces más pequeño que el átomo en sí. Incluso dando por supuesto que esa masa teórica existe como materia, solo supondría el 0,1% de lo que llamamos realidad. Científicamente, lo que podemos denominar mundo físico prácticamente es nada. Son las diferencias de carga eléctrica en sus campos energéticos lo que crea el efecto de dureza de los objetos. Igual que dos imanes que se repelen aunque no se toquen. Así es como nuestra mente crea la ilusión de la solidez de la materia. Es la energía y no la sustancia la que obra el milagro. Todo se engendra en el pensamiento. La conciencia es percepción y como tal puede expandirse o mantenerse anclada en un minúsculo punto. Puedes abarcar todo cuanto intentes o quedar fijado en una realidad establecida por creencias que te han sido impuestas en la mente subconsciente. La realidad, incluida la materia, se origina en tu pensamiento. Es tu mente quien la crea. El observador crea la realidad. Y esa realidad, en el plano físico, es determinada por la energía vibratoria de los átomos, por la frecuencia de onda. Y por esa regla, si cambia la frecuencia, la propia estructura de la materia cambia. Del mismo modo, las imágenes que vemos vienen definidas por el espectro de luz visible, visible para nosotros. Por su rango. Nuestros ojos la captan y el cerebro lo interpreta como colores en objetos. Pero si esa frecuencia varía, en la oscuridad o en luz ultravioleta, esa imagen desaparece de nuestro mundo real, aunque el objeto siga estando allí. Ese mundo solo se halla en nuestra mente. Si nosotros no estamos, no lo observamos, nuestro mundo no existe como tal, y el universo y toda su energía continúan perviviendo. La realidad no es más que el espejo, lo que reflejamos hacia el exterior, la ilusión de lo que creamos en la mente. Pero ese matrix, ese espejo, esa realidad y ese mundo es generado por la fuente de todo poder, la conciencia. Pienso, luego existo. Es el pensamiento el creador, y por tanto, toda acción originada por el mismo, todo comportamiento, es la base y el germen de la realidad, y lo material no es más que una proyección posterior, el holograma, sea cual sea la forma que adopte. Y al ser el propio pensamiento el creador de la realidad, en tus manos está darle forma y contenido. Tú decides, consciente o inconscientemente, la vida que vives y cómo la vives. En el fondo de tu ser está el motor de tu existencia. Nada ni nadie puede decidir por ti, siempre que tomes conciencia del ser mágico que eres. Que elijas ser y no estar. La fe es la absoluta creencia de que tus deseos y pensamientos se harán realidad. El miedo es la absoluta creencia de que lo que temes y no deseas se hará realidad. Y tanto uno como otro lo proyectas al exterior. Siempre generas tu propio holograma, bueno o malo, positivo o negativo. Y vuelve a decir lo estúpido que es tirar piedras a tu tejado. Como siempre, se trata de decisiones, porque incluso no tomar una decisión es elegir uno de los caminos. La luz proyecta sombras, y si das la espalda a la luz, enfrentarás ante ti tu propia sombra. Solo avanzando hacia la luz de la realidad, tendrás a tu sombra, el Matrix, a tu espalda. Y el holograma nunca podrá alcanzarte, no tendrá poder sobre ti. Es el único camino con corazón, el camino de la libertad, del pensamiento positivo. Puedes cruzar la existencia persiguiendo una sombra o caminando hacia la luz. Es tu elección. Y para terminar, como sabiamente dijo François de la Merde, recuerda siempre que eres único, exactamente igual que los demás. Si no lo dijo él y me lo acabo de inventar, no pasa nada. Mayores bobadas sueltan por la tele y nadie se queja. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo, tú no, y a ser buenos.